contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Dami, buen día. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Comiendo? Oh, sí. Tengo que ir a nutricionista. Arranqué mal. No, gente, hoy es lunes. Arrancar el lunes bien para arriba. Qué día, ¿eh? Qué hermoso día. Parece un día de verano, podríamos decir. La verdad que está... Sí. Para mí... Está hermoso. Hermoso día, la verdad que... No hace frío. Sí, hay mucha humedad, ¿no? A ver. Obvio, Vicky. Es la humedad, pero bueno. Así, mira, cualquier cosa, dice el Servicio Meteorológico. Bueno, gente, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, repito, según, porque la verdad que está tirando mucho cerecera, me parece. Nada, dice, según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, el día, la temperatura del día de hoy estamos en 14 grados 8 décimos, con una humedad del 92%, con una presión de 1015,8 hectopascales, con vientos a 5 kilómetros por hora. La visibilidad es óptima, 10 kilómetros. El cielo se encuentra algo nublado. La mínima para el día de hoy es de 13 grados, la máxima de 20. Un día espectacular. El tiempo va a estar nubladito a la mañana, a la tarde también mayormente nublado, igual que a la noche parcialmente nublado. La probabilidad de precipitaciones en el transcurso solo de la mañana es de un 10%. El resto del día, 0%. La temperatura, como les dije, a la mañana 13 grados, a la tarde 20 grados y a la noche 17 grados. Los vientos van a estar en el transcurso de la mañana entre 13 y 22, no se nota. Y a la tarde y noche entre 7 y 12 grados. La dirección del viento va a ser en el transcurso del día, es decir, entre la mañana y la tarde del norte, y a la noche del noroeste. Así que eso según lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Recuerden que también les vamos a leer los principales diarios. Leemos Infobae y Crónica en ese orden, empezando siempre por el dólar. ¿Qué es lo que nos dejó? El dólar según lo que dice Infobae. Recuerden que si quieren leerlo deben ingresar a www.infobae.com/economía, que dice que el dólar libre, el dólar blue, el viernes cerró en 494 pesos, o sea, no se movió. El contado con liquidación 497,96. El riesgo país cayó un 1,60% a 2028 puntos. Porque el Banco Nación siguió devaluando. El Banco Nación devaluó a 267,50, según lo pedido el Fondo Monetario, tanto que se hacen los rebeldes, están haciendo lo que dice el fondo. Bueno, gente, en su página principal Infobae, recuerden que si quieren leer la nota completa o bien releerla o lo que fuera, deben ingresar a www.infobae.com. Voy a leerle los titulares. Habla de las elecciones de gobernador de San Juan. Bueno, aparentemente está pintado amarillo, así que habrá ganado el PRO con el 51,15%, que es de Marcelo Orrego. José Gioia sacó en el frente un 44,26%, y Rubén Uñac también el mismo. Bueno, ganaron ellos. Bueno, bien. mucho no nos interesa. Juntos por el Cambio ganó las elecciones en San Juan y terminó con 20 años de hegemonía peronista. Marcelo Orrego venció a Uñac y a Gioia. Horacio Larreta se lo celebró en el escenario con él junto a otros dirigentes, entre ellos Martín Lustó. Los candidatos libertarios volvieron a decepcionar. Claves políticas de un triunfo que se proyecta al ámbito nacional. Dice, ¿quién es Marcelo Orrego? El abogado que se convirtió en el gobernador electo de San Juan. Bueno, ahí lo tienen. Fin del reinado del Cronos. ¿Cuál es el nuevo cero kilómetro más vendido de la Argentina? Epa, epa, epa, epa. Hermoso, ¿eh? Mirá, acá hay uno que este que era el Cronos. Un azul o un negro con chanta, ¿lo ves ahí? ¿Llegás a ver? Hermoso, ¿eh? Dice, campeón de tiro y karate y autor de libros. ¿Quién es Ernesto García Mañón? El juez que mató a dos ladrones. Y héroe también. Bien. Tirales que son ratis, dice. Así fue el asalto en el que un magistrado mató a dos delincuentes adolescentes. Está bien, no le servían a la sociedad. La reta para ganarle al kirchnerismo. El cambio es ampliar Juntos por Cambio. Como en San Juan. La reta y Bullrich se olvidan de Milei y se enfocan en Massa. Revelan que Milagro Salas organizó y contrató propaganda para promover los incidentes en Jujuy. Anoche como le escracharon, ¿no? Vi un pedacito de en el 13. River líder y Boca más cerca de la Copa. De las Copas, dice. Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Qué mal que jugó River con Barracas. Lo vi un pedacito. Qué mal que jugó. La verdad, increíble. Con todos los pibes, por lo menos lo que nombró no conocía a ninguno. Cuando iba perdiendo 2-0 empezó a hacer los cambios, Michele. Fenómeno, un estadista divino. Elecciones 2023 en vivo con Sergio Massa. Hemos encontrado las coincidencias, aseguró Daniel Scioli. Daniel Scioli encontró coincidencia con todo. Audios exclusivos. El hacker acusado de espiar a jueces y funcionarios sobre alerta. Funcionario fue alertado sobre los allanamientos. Y se habrá enterado. Cuando ve eso de fiscalía en fiscalía, es el flaco de hacker. Y sabe que por ahí lo pueden seguir. Así descubrimos quién es el asesino del Zodíaco. Entrevista a los detectives privados del caso más enigmático del siglo XX. ¿Cómo el Zodíaco? Es tétrico. Esta es otra faceta. Tom Cruise de salvador de la cienciología a sus secretos para no envejecer y conservar su pelo. Las propagandas. Y conservar su pelo intacto. Nada, se ve viejo en esta foto. Igual está hecho un pibe. Pero acá se lo ve viejo, se ve que le pasó el tiempo. Atroz agonía y certeza de muerte cuando el núcleo del demonio de la bomba atómica dilató a un joven físico. Oh. ¿Para qué cuentan esto? Boca Juniors le ganó 2-0 a Sarmiento de Junín. Y se recuperó en la Liga Profesional. La insólita salida por un anillo que terminó en el segundo gol de Boca Juniors. ¿Cómo por un anillo? ¿Qué dijeron? ¿Pete, tenés acá el anillo? Claro. Se habrá querido morir por tarado. Jugador profesional, eso no se le puede pasar. Bueno, ya vas a ir aprendiendo, pibe. Roger Federer, el gran Roger Federer, subió al escenario en un recital de Coldplay en Suiza y revolucionó a los fans. ¿Qué tal? Qué monstruo ese tipo. Para mí el mejor de la historia. Los demás ganaron, pero bueno, él... No, monstruo. Terrible. El viaje de Dibu Martínez a Bangladesh, que incluyó la demostración de la tapada con los Muami en la TV. ¿Qué les mostró eso? ¿Qué personaje que es el Dibu? ¿Qué personaje? Es divino. Gente, hasta acá le hemos leído algo de Infobae. Vamos a ir a dos temas como siempre, como es costumbre en este horario. Y al regreso les leemos un poquitito de crónica. Allá vamos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Esta pena me duele. no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué. Te tengo atrapada entre mi piel y mi alma. Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, de regreso. Bueno, gente, acá tenemos los primeros mensajes. Se han acordado, mi amigo Eduardo. Feliz día del locutor. Mario me pone gracias, Edu. Pablo, lo mismo. Buen día, Mario. Hoy es el día del locutor. Mis saludos, gracias, Pablito. Muchas gracias. Gracias, gente. Hoy es el. Che, tenemos que festejar. Ahora lo compramos. Ahora compramos acá uno, dijo Chit. Re gordo los tipos, lo que quieren comer. Bueno, gente, a ver, te piso, ¿qué dice acá? Pablo, te pido un ochentoso que tuvo su momento en esa década. La cotorra criolla, Perucho Conde. ¡Oh! Es viejo, pero actual a la vez. Bueno, es un tema que tiene más de 30 años. Y sigue siendo muy real la letra. Es verdad, es como Cambalache, dice Damián. Es verdad, es verdad. ¿Cuántas ya que no escuchábamos? A ver, poné un poquitito de fondo, si lo tenés por ahí. O sea. Ah, estoy estornudando. Los alérgicos de la mañana estamos complicados. A ver. Yo me acuerdo que mi primo, yo era muy chiquito, le rompía con dos temas: con Susana de Art Company, con Mi Niña Veneno de Richie. Cuando yo era chiquito, a mi primo, al mayor de ellos, a Carlos, que si está escuchando, le mando un beso a él. Y este tema, no, ahora vamos a pasar. Qué temón. En esa época era, rompía con todos los esquemas. No era políticamente correcto este tema. Dani, hola Mario. Buen día, feliz día, genio, gracias Dani. No cambies nunca, genio, gracias. Cotorrita temón, dice Dani. Qué temón. Edu dice: el rap de la cotorra. Y sí, era un rap. Sí, tiene mucho tilde de rap. Bueno, gente, vamos a hablarles un poquitito de Crónica. ¿Qué dice Crónica? Bueno, exclusivo, Celio rompe el silencio. Dice Daniel: Celio rompió el silencio en Crónica. A la hora de la verdad, estoy para poner el hombro. ¿Cómo lo joden después con estas cosas? Camino a las PASO 2023, la dura respuesta de Jorge Macri a Martín Lustó. El que no tiene mucha experiencia en gestión es él, dice. Ah, bueno, ya empieza el quilombete entre ellos. Elecciones. Marcelo Oregó celebró el triunfo y abogó por la unidad en San Juan. ¿Quién es Marcelo Oregó, el gobernador electo? Bueno, que le ganó Uñac. Listo, ok. Oficial de elecciones de San Juan, Sergio Uñac reconoció el triunfo de Marcelo Oregó. Bueno, dice: un poco de aire. Boca hoy. La actualidad tras la victoria ante Sarmiento. Los memes y lo que se le viene. Bien, genial. Genial. Oficialismo, Sergio Massa sumará a Daniel Scioli a su equipo de trabajo. Caso Cecilia, ya te canso de ese caso Cecilia. Oposición, también elecciones inesperado. ¿Quién es el candidato a senador de Milei? Que le tiró flores a Sergio Massa. Traidor, ya lo vemos pegando el salto. Salvó al peronismo de un papelón, dice. 60 años de Crónica en tapas, lo hicieron. Armstrong puso los pies en la luna. Bueno, elecciones no voy a leerles. ¿Qué dijo? La inteligencia artificial predijo la desaparición del matrimonio para el 2050. Zafaron, todos ustedes los que están casados. Elecciones en Crónica. Así vota la Villa 31. Habló testigo del tiroteo entre el juez y el ladrón. Ahora espero vamos a leer de acá. ¿Quién me dijiste que es? Ahora espero vamos a leer. Bien, conmovedor. Dice: se reencontró con su perro un año después de que se lo robaran y su emotiva reacción se viralizó. Mira, sí, los perros. Gracioso, porque es tendencia. Murió Twitter y ahora de sorprendentes reacciones de los usuarios pegándole a Elon Musk. Yo no sé qué quiere hacer este tipo. No, medio raro lo que... Ahora limita los Twitter a tantos Twitter por día. Sí, el fin de semana leía, no sé dónde lo leí, andaba diciendo que los limitaba. Descolocado, la sorpresa de un argentino al volver... un argentino al ver un curioso bidet en Portugal. No llego a comprender cómo funciona, dice. Qué lindo es nuestro tema de fondo, A ver el depo acá. No. Lo más leído, dice. Uno. Espanto. Mostró la macabra torta que le hizo su mamá y las redes estallaron. Voy a tener pesadilla. Esto lo tenemos que leer. ¿Quién hace torta? Mi hermana le encanta hacer torta. Ahora después vamos a leer. 2. Descolocado. La sorpresa de un argentino al ver cómo. Ah, mirá, mirá, al ver, acá está bien escrito. Un argentino al ver un curioso bidet en Portugal. No llego a comprender cómo funciona, dice. Mirá vos. En un cumple, su vuelo se atrasó más de 18 horas, pero cuando pudo viajar, vivió una fiesta con azafatas y el comisario de a bordo. Mirá la azafata, ¿eh? Gracioso, porque es tendencia muy de Twitter. Bueno, los opinantes de Smog le están pegando. Bueno, a ver. ¿Estos quiénes son? Tienen, ponen fotos como si los conocieran todos. No sabemos, no, no les voy a leer nada, porque no, no sé quiénes son. Aparte, dice, bueno, refuerzo, entonces activa hoy un bono de 17 mil pesos con DNI, chequeá si cobras. Finanzas, ¿qué pasa con el dólar blue hoy? Las 5 claves del día. El clima de hoy, bueno, nada, cuenta cosas triviales. No veo nada del horóscopo. Dice Diario Yo, la pavada. Marcelo Tinelli obligado a renegociar el sueldo de los famosos para el Bailando por un Sueño 2023. Los detalles. Qué tool. Wanda Nara es irreconocible. Se operó tanto que es irreconocible. Parece Cher. Parece charísimo. Farándula Masterchef Argentina 23. ¿Quién es el último eliminado? Qué pavada esto. Cande Molfese. ¿Quién es? More Real quiso hacer una publicidad y terminé escrachada en las redes sociales. Dos dedos de frente. ¿Vendió el perro? Quería vender. Pobre pie, esta pita no es normal, ¿eh? Además de ser gorda, no es normal, ¿eh? Qué bárbaro. Fácil y riquísima strudel de manzana. ¡Oh! ¡Qué rico que es esto! Una receta exquisita para acompañar tu infusión favorita. No sé si tomaría un té con manzana, pero... bueno, delicioso bizcocho, bueno... Cosa, ahora vamos a leer a ver si encontramos algo importante. Obviamente que eso importante es algún, alguna pavada. Pero ahora lo vamos a rebuscar. Dami, ¿estás preparado para los siguientes temas? Recuerda que deben enviarnos el tercer audio. El tercer audio. El audio para la tercera hora, perdón, hoy es lunes. Aparte es el día del locutor, no me pueden decir nada. Hola, hola. Yo soy Mario Mir. Por Lalo Mir. ¿Alguna vez les conté que dijo Lalo Mir de mí? Ah, al regreso les cuento. A ver si saben qué dijo Lalo Mir de mí. Ya lo he hecho, pero ya lo dije una vuelta. Pero no sé si ustedes saben qué dijo Lalo Mir de mí, ¿eh? Ojo, ¿eh? Atentis. Atentis. Bueno, gente, ya saben, deben enviarnos el mensaje para programar su música preferida, como acaba de hacerlo Pablo, al 1164-007047. 1164-007. Como todos los lunes no tenemos consigna, capaz que entre el miércoles y jueves se nos ocurre. Ayer mi hermano me dijo una que no me acuerdo, pero bueno. Ah, me dijo, ¿qué dibujito preferido soñabas ser? ¿O qué mirabas? ¿Qué mirábamos de chico que te gustaba mucho? Es verdad, ¿Qué dibujito mirabas mucho? ¿O qué mirabas mucho? Pero bueno, nada, ahora después vamos a ver. Ahora vamos a ver qué hacemos. Gente, vamos a dos temitas, al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. pero ¿qué hace ese paso? Te volvés, entonces en primer mundo no sabes lo que querés. No tenés tiempo para ver, te digo que estoy loco, pero vos no me querés. Yo no sé si te vas a ir, yo solo te miro, yo solo te pido salir. Muriendo. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día a la gente de la radio, buen día Damián, buen día Mario. No sé si ya te han saludado o no, pero bueno, hoy es el día del locutor, así que feliz día para vos y feliz día para todos los locutores de todas las radios. Bueno, feliz día para vos también, Dieguito, que vos sos locutor en Café por Medio. Es mañana, pero bueno, feliz día. Feliz día a todos nuestros co-equipers de aquí, ¿eh? Dieguito, vos que sos nuestro locutor también en Café por Medio, a Gonza, a Pablo, a todos ustedes, a Karina, si nos estás escuchando, Cari, feliz día de la locutora, que Karina estudió, me parece, ¿no? Ella sí. Yo soy, acá dice Pablito, dice, hay mecánicos que no se recibieron de nadie, sin embargo, saben hacer el trabajo. Exacto, es un cara dura, pero bueno, nada. Por eso soy Mario Mir, por eso me puse a Mir en base a nuestro gran locutor argentino Lalo Mir. Pero bueno, gente, gracias a todos. Saludos a Andy también, Andy que es un locutor, a Guille Fox, a todos los que hacemos la Vox acá. Feliz día a todos los locutores de Radio Vox y a los de otros también, ¿no? Gente, bueno, a ver, les iba a leer un cachitito de crónica, algunas pavadillas, pero encontré tantas pavadillas. ¿Qué te pareció el tema de consigna? A ver, gente, ya que nos están escuchando ahí, Dieguito, Pablo, ¿qué tema de consigna? No tenemos tema de consigna. No hay tema de consigna. ¿Sabes que estaba mirando acá en el zapping? Dice, Tarja Turunen presenta Rocking Hills Lo-Fi Metal Church, su nuevo disco. Tarja Turunen es la cantante, fue una de las cantantes de Nashville. Y es la que hace famoso el tema es el fantasma de la ópera con esa voz lírica que es monstruosa, una bestia. También se va a realizar un homenaje a una grande. Razón de vivir, el primer adelanto del disco tributo a Mercedes Sosa. Qué cantante. Qué bien que nos representó en el mundo esta mujer. La verdad que... bueno, dice acá. Bueno, hay notas de acá del municipio. Clip. Bueno, hay un par de cosillas del espectáculo. No encuentro lo del horóscopo. ¿Qué onda? ¿El lunes no hay horóscopo en crónica? No hay nada de horóscopo. Vamos a buscar horóscopo. A ver un poco. Nada. ¿Julio qué es? ¿Ahora qué estamos? ¿Qué es cáncer? Julio Iglesias. No, ¿qué sería ahora? Cáncer. Libra. Virgo, Leo. Cáncer, Géminis. Cáncer. Horóscopo de cáncer de hoy, lunes 3 de julio. Predicciones para el dinero y la fortuna. ¿Quién es? A ver, ¿a quién conocemos? De Seba. Ah, Seba del 7 de julio. De cáncer. Guille Fox, otro. ¿Quién más es de julio? Bueno, no, de julio no. Arranca en junio, ¿no? Sí, es de julio igual. Bueno, dice, no te pierdas lo que te deparan los astros para esta jornada. Según tu signo, conocer el horóscopo de hoy y de con todos los detalles, dice. Todos los días, bueno, en este caso te acercamos todos los detalles de cáncer para este día. Horóscopo, predicciones para el dinero y la fortuna hoy. No te permitas dudar de tus capacidades solo porque recientes proyectos no han salido como lo esperabas. El horóscopo semanal. Dice, bueno, los cánceres experimentan una oleada de energía creativa en el lugar de trabajo esta semana. Sus ideas innovadoras y habilidades para resolver problemas serán muy apreciadas por sus colegas y superiores. Toma la iniciativa y muestra tus habilidades. Sin embargo, tenga en cuenta el equilibrio entre su vida laboral y personal, ya que puede sumergirse demasiado en sus proyectos y descuidar otros aspectos de su vida. El horóscopo profesional semanal de Cáncer sugiere que busque el apoyo de su equipo cuando sea necesario y recuerde delegar tareas para mantener una carga de trabajo saludable. Financieramente, esta semana podría traer algunos altibajos para los Cáncer. Pueden surgir gastos inesperados, lo que requiere que reevalúe su presupuesto y priorice sus gastos. Evita las compras impulsivas y enfócate en ahorrar para meta futura. Bueno, más zaraza. Después el horóscopo mensual calculo que sería lo mismo. Así que bueno, no tiene mucho, che, no es. No son divertidas como otras. A ver, vamos a ver si le buscamos. Ah, recuerden que estamos en las redes, ¿eh? Estamos sorteando las entradas para ir a ver a las pastillas del abuelo. Ahora lo vamos a decir. Vamos a volver, que quiero leerles. Había algo que era. Uy, las propagandas. No me dejan pasar. No sé si tengo que aceptar algo, pero me están bombardeando. Escalofriante, impactante video. Grabó a su hija y descubrió que habla con un fantasma cuando está sola. No. A ver qué dice. Por ahí te tengo que pasar los audios que tengo acá colgados. Che, no me deja, me está bombardeando con las crónicas, con las propagandas. Es decir, impactante video grabó a su hija. Bueno, a través de TikTok se difundió el video de una madre cantando, contando que su hija habla con un amigo imaginario realmente real cuando está sola. El extraño clip se volvió viral y asustó a todos. Mirá las impactantes imágenes. Bueno, yo tenía un amigo que le pasaba lo mismo, ¿eh? Que el nene hablaba con un amigo y... En el último tiempo la difusión de historias de apariciones y fenómenos paranormales se volvió algo habitual en las redes sociales. Ahora un extraño acontecimiento que capturó la atención de los usuarios en TikTok es la aterradora experiencia de una madre al compartir un video viral donde se ve a su hija hablando con un fantasma. El encargado de compartir el espeluznante video fue el usuario La Caja Fantasma. Allí se ve a la mamá de la nena contando la extraña actividad que descubrió en su hija tras instalar una cámara de vigilancia. Cuando está sola, la pequeña habla con alguien, dice. Según explicó, la mujer comenzó a notar extrañas actitudes de la nena luego de que ella y su familia se mudaron a un nuevo hogar. Nos hemos venido a esta antigua casa y mi hija está hablando con un amigo imaginario, excepto que es realmente real, indicó al comienzo del clip. Dami, tenemos que ir a unos temas porque estamos pasados. Vamos a dos temas y al regreso les sigo leyendo esto que pinta bueno. Allá vamos. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla.

Bueno, nos estamos riendo acá, estamos. Que ahora viene el tema de Faye. Sí, está buenísimo Faye ahora. Está bárbara. Hermosa mujer, ¿no? Me dice Eduardo, así está ahora Faye, ¿no? Me dice, está más fuerte que trompada de travesti. Sí, es hermosa, es toda una milf. Sí, divina. Pero bueno, a ver, tenemos unos audios ahí de Betty. Creo que nos han mandado unos audios. Hola Mario, feliz día al locutor. Beso, chao. Corta. Mario, ¿y se va a pagar el asado ese de hombre que dice usted? Cabo, yo le digo, la cargo que Eduardo hace banderita, hacer asado de banderita no es de hombre, no es de macho, macho alfa. De lomo plateado, pecho peludo. La asada es costilla ancha, el otro es una mariconeada. Así que bueno, puede ser que hagamos un asado. Habría que ver las ganas. A ver cómo anda el nene. Si tiene ganas de hacer asado, lo hacemos más tarde, no hay problema. Bueno, gente, a ver, nos habíamos quedado, tenemos otro audio. A ver, vamos a ponerlo. Buenos días, ¿cómo están? Aquí en Montevideo les cuento que está una mañana lluviosa, húmeda. Bueno, está lloviendo, está húmedo, claro. No, pero está horrible la mañana. Los chicos empezaron las vacaciones de julio porque hay mucha gripe A y B mezclada, así que adelantaron las vacaciones de julio. A mí me tocó trabajar, así que los chicos se quedaron con el papi hasta más o menos 2, 3 de la tarde que llegué a casa. Así que bueno, ahí están. Bueno, un besito grande, espero que tengan una hermosa mañana. Chao, chao. Qué grande, Noé, gracias por estar allí del otro lado. Así que está lloviendo, bueno, entonces imagino que quizás el agua esa venga para acá, ¿no? Porque mira cómo está el cielo, Domi. Ah, pero mañana está anunciado. Ah, bueno. Si ahora acá se está nublando parcialmente, no, ¿eh? Acá se está nublando completo. Así que bueno, ¿cuándo empiezan las vacaciones acá? El 16. Ah, ok. Ok, bueno, gente, seguimos con lo que decía... Sí, mirá cómo está el cielo, ahí estamos mirando el cielo, igual desde acá se ve, estamos en una pecera prácticamente acá en el estudio de la radio en el primer piso, así que se ve para todos lados, podemos ver para todos lados. Bueno, sigo con la nota del fantasma, dice, bueno, la mujer comentó que quiso saber qué estaba provocando el comportamiento de la pequeña y por esa razón instaló una cámara en el sector de la casa en el que ella regularmente juega. Al ver el video, lo que encontró la protagonista de esta simplemente asustó a todos. Dice, descubrió que su hija habla con un fantasma cuando está sola. En el video de seguridad que compartió la mujer y se ve a la nena sentada en compañía de su muñeco de peluche, en un momento la pequeña comienza a hablarle a un interlocutor que jamás fue captado por la cámara. ¿Qué quiere Sally? Ellos quieren jugar. ¿Tú quieres? Ok. ¿Te vas a dormir? Ven aquí, por favor, dice la nena. Inmediatamente después, una de las puertas que estaban a su espalda se abrió despacio, pero por completo. Allí no había nadie. De pronto, comenzaron a escucharse extraños ruidos, y la pequeñita se aferró a su peluche. Luego, ante la insistencia del sonido, se levantó y lentamente fue hacia la otra puerta, como si estuviese escapando con prudencia. Tengo miedo, realmente no sé qué hacer con esto, manifestó su mamá. En tanto, el video comenzó a difundirse rápidamente en las redes y los usuarios compartieron su espanto. Por ejemplo, un internauta señaló, yo veo ese video en mi casa y me largo de ahí. Acá está el video, ¿eh? No, foto. Van fotos del video. La niña tiene miedo también, se la ve incómoda hasta la manera en la que sale sin darle la espalda. Ella consideró que su amigo se fue a dormir, por eso caminó de puntillas. Impresiona muchísimo el sonido. Bendice la casa y sobre todo ese cuarto. Fueron otros los comentarios en las publicaciones, que en TikTok obtuvo 130.000 reproducciones y casi 12.000 me gusta. El video del terror viral. Ah, está acá el video, ¿eh? Está el video, gente. A todos aquellos que quieran ver esta nota importante, lo más importante del día de hoy, está en www.cronica.com.ar, sección paranormal. Así que todos aquellos que quieran ver el video, está ahí. Ahora lo vamos a ver nosotros para chequear y sacarnos la duda también. Mientras tanto, vamos a ir a dos temas. Recuerden que ya empezamos la sección bichi, por no decirle de otra manera. Y ahí viene lo que le dedico a mis amigas a mis amigas del grupete. Gente, para todas ustedes, chicas, Cari, Sole, para todas, Carly, ahí viene Fey y Amistades Peligrosas, como me han pedido. Otras no me acuerdo, me han pedido un montón, no me acuerdo, esto es lo único que me acuerdo. Así que, gente, chicas, besos. Sé que están trabajando, les mando un beso, que les sea leve, buen comienzo de lunes. Dami, seguimos de esta manera. Quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué. Pupilas cuando me miras, mientes, te conozco bien. Está claro que algo está cambiando. Hablan huyas de mí,

con dedicatoria, con lista de dedicatoria, como ya lo hice en una oportunidad. Con lista de dedicatoria para todos mis amigos. Sección Vichy. Podemos hacer un viernes de Vichy. Recuerden que Vichy es la anécdota que le pasa a mi amigo Sebastián. Estábamos los dos en el auto, en la autopista. Se acerca un tipo de la autopista, se baja un tipo grandote, un rubio, que va cargando cosas como los bomberos cargando cosas adentro de la ambulancia esa de que tienen ellos. Tirando todo, bien así, todo cara de malo, todo, se la apoya en la puerta. Mi amigo baja el vidrio porque le iba a pedir algo. Me acuerdo y me río. Baja el vidrio mi amigo de la ventanilla, se le apoya la mano y le dice: hola, Vichy. Dice: no me dejas pasar. Porque tenían que bajar en una bajada que me parece que era Jujuy, no me acuerdo, Entre Ríos, no me acuerdo cuál era. Estábamos ahí parados en la autopista. Dice: hola, Vichy. Vichy, no me dejas bajar, pasar. Subió el vidrio y nos empezamos a reír. Pero bueno, nada, nos causó gracia, no porque nos burlemos de algo, pero nos causó gracia. Dice: bueno, Noé, dice, a mí me pasó algo así con mi pequeña. La verdad, no me dio para grabar nada y no la expondría ni loca. Venía todos los días a las 3 de la madrugada y jugaba con ella. Yo no lo veía, pero ella sí. Dejaba un tiempo horrible, dice. No. A ver, mandé un audio de eso. No, mandó un audio contándonos qué fue lo que te pasó. Yo tenía un amigo que le pasaba exactamente lo mismo. Le pasaba con el nene lo mismo. Y dice: loco, juega de verdad. Hay alguien que le responde porque él responde de verdad. No. En su jugando, era un juego y le contestaba a alguien. Él me decía: che, no sé qué hacer. Poder saber de alquilar una casa, bueno, que la habían alquilado otros chicos conocidos. Y me decía: no sé qué hacer, loco, viene mi pibe. Y no sé qué hacer. Y me da no sé qué preguntarle a mi mujer, porque estaba medio cascoteado con la mujer de Lomas, ellos. Él se vino a vivir acá a Quilmes. Y le dice: me da no sé qué preguntarle a mi mujer, que si el nene también juega con un fantasma en la casa de ella. Dice: no me deja que lo traiga más. Dice: no, pero pará. Bueno, ¿qué tuvo que hacer cuando le pasó esto, Noé? A la madrugada lo despertaba para jugar y el nene no quería jugar porque le decía que tenía que ir al jardín. No quería jugar y escuchaba eso y él pensó que estaba dormido el nene. Entonces cuando va a la habitación lo ve que el nene está despierto. No, papá, no quiero jugar, le dice. Decile que no quiero jugar, mañana voy a jardín, no sé qué cosa. Pero como estaba como enojado, como molesto, pues sé que lo había despertado para jugar. Bueno, el tema es que cómo termina esto. Tenía que dormir en la pieza con él. Dormía con él, cada vez que iba ahí dormía con él. Llevó un cura, llevó un pastor evangélico, me acuerdo. Llevó, no sé si después dio resultado, después... Como él cambia de trabajo, porque él se vino a vivir para acá porque estaba trabajando acá, en el cual nosotros teníamos un vínculo. Y después, bueno, nada, se mudó. No, creo que vuelve a Lomas, por ahí. Así que, bueno, nada, eso quedó ahí. Bueno, gente, cuántas cosas. Bueno, podrían esto. A ver, este me consigna. ¿A qué le tenían miedo? ¿A qué le tenían miedo cuando eran chicos? ¿A qué le tenían miedo? Esto va para el tema de consigna. Así que bueno, gente, recuerden, tema de consigna, deben enviarnos el audio, olvida si tienen la historia para contarle a qué le tenían miedo, qué sé yo, al viejo de la bolsa, a la mano negra, al cuco tradicional como cuco, así que bueno, ¿qué otro más? El bobero, como decías vos, no sé, qué sé yo, bueno, hay historias, miles de historias, ahora vamos a empezar a contar historias de esas. Ay, yo sé un montón, me han contado un montón cosas de gente que lo ha vivido cerca mío o sea, cercanos, ¿no? Me refiero, que me han contado que le pasó de chico, que le pasó de grande, que les pasó a los padres, que le han pasado a todos. Así que bueno, empiecen a contarnos, a mandarnos textos o audios. ¿A qué le tienen miedo? Y si tienen alguna anécdota de esas, hay que contarla, Cuéntenla, como está contando Noelia, que se los repito, dice, Noé de Montevideo, Uruguay, nos cuenta, dice, a mí me pasó algo así con mi pequeña. La verdad, no me dio para grabar nada y no la expondría ni loca. Venía todos los días a las 3 a.m. de la madrugada y jugaba con ella. Yo no lo veía, pero ella sí. Dijo, ah, fue un tiempo horrible, dice. Y sí. Ni hablar, pues si te despierta a las 3 de la madrugada. Bueno, en este caso le pasaba lo mismo a mi amigo Pablo. Ya el nene está grande, estamos hablando hace mucho tiempo atrás. Ya el nene está grande, bueno, no sé, después perdí un poco el rastro con él. Y la verdad que cada vez que nos vemos no hablamos de esto, ni se nos ocurre. Pero bueno, ya me lo cruzaré y le preguntaré a ver cómo termina esa historia. Gente, tenemos que ir a unos temas, vamos a unos temas, estamos atrasados, Dami. Vamos a dos temitas más y al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. La isla del sur, la isla del sur, la isla del sur, la isla del sur. Oh, Mila, tengo que decirte que me muero por ti. Todo lo que quiero es estar a tu lado y entregarte con un beso todo mi corazón. Eres lo más bello que me pudo pasar, viendo las estrellas a la orilla del mar, besándonos en la isla del sur. La isla del sur. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Algún tiempo atrás en la isla del sol se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Mi corazón guardó recuerdos de los dos, como una herida abierta, como el sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Todo comenzó algún tiempo atrás en la isla del sol. Se cruzaron nuestros caminos por casualidad. Mi corazón guardó recuerdos. We'll be right back. Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. Bueno, les cuento. Ella era chiquita, más o menos tenía 3 años. Entonces, esta entidad, que no sé, nunca descubrimos qué fue, venía más o menos a las 3 de la mañana. Ella estaba durmiendo y jugaba, se levantaba, la despertaba y jugaba, se reía. Ella dormía al lado mío. Capaz que tenía menos, entonces 2 años capaz que tenía, y jugaba al lado y jugaba ahí, entonces yo me despertaba. Y hicimos eso también. Trajimos a un cura, trajimos a un pastor, trajimos a líderes religiosos y después se fue. Después, gracias a Dios, se fue, pero era horrible, porque aparte ella jugaba con las manitos y se reía y no sé qué. Y yo lo que hacía era rezar, la verdad, chiquilines, era rezar, porque era espantoso los nervios que yo me agarraba. Aparte le preguntaba qué veía. Y ella me decía que veía una persona. Me decía que veía a la abuela, o me decía que veía a un hombre, o sea, como que todos los días veía a alguien diferente. No, nunca descubrimos qué fue. Fue un tiempo bastante largo, fueron unos meses. Pero fue zarpado. Unos nervios, y imagínense, como madre, era espantoso. Y yo, cuando era niña, viví muchas cosas así, sobrenaturales. Y hablando de los miedos, yo veía cosas cuando era niña. Entonces, que las hay, las hay. Entonces, tenía miedo cuando era niña que se me aparecieran esas figuras oscuras que se me aparecían, y era lo que tenía miedo. Cuando era niña veía figuras que aparecían de la nada, así como que resurgían y se te venían y se te subían arriba. Y eso era lo que le tenía miedo cuando era niña. Entonces, claro, veía que mi niña estaba... A ella no le hacía nada, porque ella se reía y jugaba, y entonces yo me despertaba. Pero nada, fue espantoso. La verdad que fue espantoso. No la expondría, como dije, no la expondría, no la grabaría, porque no es una situación muy agradable. Ya empecé a contar, hacemos el programa con vos. Ya empecé a contarnos. Sí, hemos vivido cosas. A mí me ha pasado, yo viví algunas cosas, pero que nunca supe en realidad qué cosa, qué eran. Entonces, como que también, no sé si eran cosas paranormales o qué, pero cosas raras que nunca pude descifrar que podían llegar a ser. Pero bueno, ya, ¿no? Empecé a contar algunas, ya empecé a contar. Dice, bueno, gente, seguimos. A ver, dice... Eduardo nos manda un mensaje y dice, como loca hoy con la música, Hoy sección bichi, esa fue sección bichi. Así que bueno, nada, estamos muy atrasados, Damián. Vamos a darle con... No, tenemos más todavía, estamos demasiado atrasados. ¿Recién pasó Amistades Peligrosas? No. Está bien, bueno. Estamos atrasados, pero no tanto. Ya me preocupé. Bueno, gente, así comenzamos la hora internacional, la segunda hora musical. Ya hemos comenzado, estamos en las 10:33 minutos. Vamos a darle comienzo recién ahora a la música internacional. Y comenzamos de esta manera. Thank you. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Thank you. Sunday morning. Well, I don't wanna see it anymore. Tea and toast in the social hall. We had it all on Sunday morning. I don't wanna see it anymore. We come in fear to worship here. We come in fear to worship here. Oh, how we kneel down. Oh, we were so quiet. Never any light there. I don't care. It's not right. Seguinos en nuestras redes, Instagram, arroba mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. Bueno, gente, de regreso, estamos extremadamente atrasados. Dami, vamos a dos temitas más y al regreso, creo que debemos ir a la tanda, pero al regreso seguimos con más Mañanas Diferentes. Oh, it seemed forever, stop today, all the

here all this time. They don't want to believe us, and if they don't believe us now, will they ever believe us? And when you want to live, how do you start? Where'd you go? Who'd you need to know? Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, a ver si puedo leerles algo acá. Hay algo que salió también. Aterrador video de mujer poseída se filtró desde la Deep Web. Nunca supe cuál es la Deep Web. No sé cómo se entra ahí, la verdad que no tengo ni idea. A TikTok. Si bien el video dura apenas 14 segundos, se puede ver cómo una familia está sentada en el comedor cenando y de pronto aparece una joven caminando al revés. Sí, así... No sé, como haciendo perrito. Claro, en cuatro, pero al revés. Como baja la escalera del exorcista. Así. Un aterrador video que supuestamente se publicó en la Deep Web fue filtrado en la red social TikTok y provocó el asombro y pánico entre los cibernautas. Hasta el momento se desconoce en dónde se realizó la grabación y qué sucedió después de los hechos. El video fue compartido mediante la cuenta de TikTok Misterioteca. Y en él se observa cómo un hombre y una mujer de edad mediana están sentados en el comedor presuntamente cenando y viendo la televisión cuando aparece una joven caminando al revés. Al percatarse de lo que sucede, se levantan alterados y con miedo en la mesa y ahí cuando termina el clip de 14 segundos de duración. Por el momento se desconoce dónde se suscitó el hecho. La descripción del video afirma que la familia veía la televisión en el comedor y la joven se encontraba en su cuarto viendo una película de terror y que presuntamente habría sido poseída. Ah, está el video acá, ¿eh? No, vamos a verlo ahora que todavía es de día. Re de cagones. Algunos usuarios aseguran que el video es un fraude y otros manifestaron que les dio miedo. Cualquiera puede ser eso. Bueno, está bien. Me están saliendo solo videos de esto. Perdón por verte sin tu permiso o protección para toda la familia y para mis amigos. Bueno, lo voy a ver completo. Son algunos de los comentarios que, bueno, que realizan. Bueno, nada. Ahí quedó. Hay muchas cosas de esto, ¿eh? A ver si se puede ver o es una foto. Ah, no, es el video. Miró. Mirá, Damián, vení a ver. Nah, parece medio chamo, ¿eh? Menina poseída post-film. Parece chamo. No, falsa alarma, parece chamo.

Óptica Torres Robaina. Aceptamos tarjetas de crédito, obras sociales, la mejor calidad, las mejores marcas. Ozono, Legacy, Stone, Mistral, Borsalino, Motoroil, Ruta 66. www.ópticatorresrobaina.webs.com. En Face, Óptica Torres Robaina, Alvear 656, Quilmes Centro, teléfono 42-57-5003. Torres Robaina, óptica, una nueva forma de ver. Auspicia Inadaptados. Bienvenidos a Oldies. Restaurante temático retro y juegos arcade. Disfruta de una amplia variedad gastronómica para toda la familia. Hamburguesas, pizzas, tragos de autor y toda la mejor coctelería. Oldies. Contamos con distintos sectores donde podrán trabajar, estudiar o festejar cumpleaños en un ambiente divertido. Nuestro restaurante está apto para todo público y abierto todos los días. Pasó una tarde con amigos o disfrutar de una cena en familia. Oldies. No esperes más. Vení y disfruta de la experiencia retro que te ofrece Oldies. Te esperamos todos los días en Avenida Calchaquí 4340, Quilmes, de 8 a 2 de la madrugada. Entrada libre y gratuita. Oldies. No lo pienses, sentilo. 102.9 Onda Box. Bueno, gente, de regreso, entrando a la tercera hora. Bueno, gente, estamos algo más ánimo. Bueno, gente, recuerden que las redes sociales, que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Estamos sorteando las entradas para ir a ver a las pastillas del abuelo. No se olviden, gente. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer. Sí, gente, gracias a MTM Producciones, los llevamos a ver a las pastillas del abuelo, que van a estar en el microestadio argentino de Quilmes el sábado 15 de julio. Ya falta menos para participar del sorteo. Debes cumplir con la consigna. ¿Cuál es la consigna? Son tres pasos, es una trivia. El punto uno es seguirnos en Instagram o en Facebook. En Instagram estamos como MDiferentesOK y en Facebook como MañanasDiferentesOK. Si participan en los dos, tienen doble chance. El punto dos es arrobar con quién vas a ir, porque es un par de entradas. Esa persona que arrobaste también debe seguirnos. Y el punto tres de la trivia es que debes seguir a MTM Producciones. Sí, sí. El sorteo lo realizaremos nosotros aquí en el transcurso del programa el viernes 14 de julio. ¿Sí? De entre las 9 y las 12 de la mañana vamos a hacer el sorteo. Recuerden, gente, deben ingresar. Por favor, completen la trivia. Si no la completan, quedan afuera, se vuelve a sortear, ¿eh? Obviamente no se enteran, pero sigan la trivia, completen la trivia, avísenle a su compañero que le etiquetaron que debe seguir la trivia. Así que, por favor, sigan la trivia. Gente, nada, Dami, tenemos que ir a dos temas. ¿Tenés un audio o qué era? No, ahora una narrativa. Algo para que vea. Ok, listo. Vamos a dos temas, pues estamos atrasados. Al regreso, seguimos con más Mañanas Diferentes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We'll be right back. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Bueno, gente, de regreso, feliz día del locutor para todos los que hacen esta radio que suene maravillosa. Les deseo un bello día, Fans Club Oficial, Bella Lágrima de Cristian Castro. Bueno, gente del Fans Club Oficial, Bella Lágrima, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, acá, a ver que tenemos otro locutor. Ah, bueno, vamos a leer lo que nos mandaron, nos enviaron. ¿Quién fue el que envió? ¿Pablo? A ver, Pablito acá nos mandó, dice: misterio, aseguran que el fantasma de las vías apareció en el recorrido del tren Roca. Los guardaparques del Parque Pereyra relataron un misterioso hecho que sucedió en las últimas horas y que parece ser, se repite frecuentemente. Una inesperada y perturbadora aparición sorprendió en las últimas horas a los guardaparques del Parque Pereyra Lola, quienes aseguraron que una extraña presencia se hizo presente en las vías del tren Roca, a la altura de Hudson. Los guardaparques explicaron la historia a través de Facebook, donde indicaron que trabajaron durante la madrugada junto a policías del destacamento Parque Pereyra, Policía Federal y Seguridad del Ferrocarril. En el relato comentaron que cerca de las 23 del sábado recibieron el llamado de guardabarreras. Este comentó que el maquinista del último tren que viajaba entre La Plata y Constitución vio en el kilómetro 34 de las vías a una persona acostada sobre los rieles. Tras el aviso, los guardaparques caminaron cerca de 7 kilómetros por las vías para dar con la persona, que finalmente no lograron hallar. Según comentaron, a pesar de la búsqueda realizada en los agentes policiales, no lograron encontrarla. El rastrillaje fue realizado más allá del kilómetro 34 y no pudimos hallar a nadie, dijeron. ¿Otra vez el fantasma de las vías? Contaron. Bueno, dice, en este sentido dijeron, no es la primera vez que un maquinista visualiza a una persona acostada en las vías férreas y siempre con el último tren. Concluimos que una vez más es el misterioso fenómeno de la aparición que se arroja o se encuentra acostada en las vías, que cada tanto se repite. Un usuario de la red social se vio que vio la publicación y dice: los scouts hemos caminado de noche acompañando de fantasmas. Vistos por grupos numerosos y verlos desaparecer de la nada. Sí, eso es verdad. Eso también es verdad. Otro caso extraño sobre las vías, el pasado 25 de mayo, ocurrió otro extraño caso que fue capturado por un vecino de nuestra ciudad en las mismas vías de línea Roca, en el tramo La Plata y Tolosa. Un hombre sacó una foto que llamó la atención. El horario de la salida del sol, así como el atardecer, suelen ser los preferidos para tomar fotos al aire libre. La neblina, las vías y la tormenta de fondo era un atractivo a retratar, y pulsé varias veces la cámara, señaló el vecino. Oh, mira, se ve, ¿lo viste? La imagen captada por el vecino en ella se ve al fantasma cruzando las vías a pie, izquierda a derecha, con una mochila en su espalda. Sí, se ve, parecería que tuviese un pantalón marrón con un buzo gris y una mochila azul con zapatos negros. Zapatos, zapatillas parecen negras, pero se ve muy claro, muy muy claro. Tras sacar varias fotos, quiso elegir una para compartir en redes. Notamos con mi pareja que había algo raro. Pensamos que era una mancha, pero no, se nota la imagen de dos ojos y una nariz. Increíble. A ver si se ve la cara. Bueno, la verdad que es terrible. Sí, sí. Gracias, Pablito. Sí, sí, bueno, hasta ahí. No, pero hay muchas historias, ¿eh? Hay muchas historias que se cuentan ahí. Hay muchas historias que se cuentan del Parque Pereyra. Muchísimas. Nosotros vamos a pedalear ahí. Nosotros pedaleamos ahí en el Parque Pereyra y se cuentan. Hay muchas historias, ¿eh? Muchas, pero vos sabés que ahí a la noche, claro, nadie lo cuida. Del lado de. Para que ustedes tengan una idea, ustedes van por Centenario. Centenario, como era un camino real, divide las estancias. Camino General Belgrano también. Del lado izquierdo, cuando uno va desde Quilmes para. O sea, de norte a sur, cuando vamos para La Plata. Del lado izquierdo está Estancia San Juan. Del lado derecho es Estancia Santa Rosa. Y más adelante Villa Elisa, que es la ciudad de Villa Elisa, ¿no? ¿Se entiende eso? Bueno, del lado izquierdo no entran los autos, porque es donde están los senderos y nosotros nos metemos a chiviar ahí y a hacernos otra vez los niños con las bicicletas, ¿no? A golpearnos ahí adentro. Del lado derecho, que es Estancia Santa Rosa, donde está el casco que todo el mundo va a visita, que es en los caminos grandes que pueden entrar los autos y todo eso. De ese lado a la mañana, a veces cuando algunos días, por lo general no vamos nunca porque roban, es de ese lado donde están robando. A veces a la mañana vos te metés y aparecen autos ahí adentro, con gente durmiendo adentro. O sea, siempre vos te das cuenta que si son hombres es porque estaban robando. Entonces se meten ahí y se pierden de todo. Y quedan durmiendo ahí. Amanecen ahí y después a la mañana se van. O hay parejas, muchísimas parejas que se van a dormir ahí. En vez de pagarse un telo, se van ahí adentro del parque y se meten. Como también hay gente, por ese mismo motivo que hay autos perdidos entre medio de la nada, es donde te roban. Hay camionetas que te bajan la pistola, pum, han robado así a 7 grupos que yo conozco, hasta 7 más o menos. Por ahí, Dieguito, si nos está escuchando, también conoce. Rafa, mi amigo, también están ahí. Nosotros nos fuimos una vez atrás, porque hacemos las vueltas largas, atrás de lo que era Sebel, ¿te acordás? Por ruta 2, bueno, nosotros hacemos todo eso, salimos de, vamos todos, paramos todos ahí en la estación de servicio de Villa Elisa, en la Shell que está pasando el parque, justo ahí bajamos todos los vehículos, ahí bajamos la bicicleta y empezamos a pedalear. A veces vamos por esos lados para hacer varios kilómetros, nos vamos hasta ruta 2, pero no llegamos a la ruta 2, ¿no? O sea que nos metemos por atrás, que ya está intransitable, atrás del de lo que era Sebel, lo que era la fábrica Peugeot, ¿sí? Que fue Sebel, está intransitable, atrás en los puestos, porque están las casas de los puesteros de las estancias, siguen todavía, están. Muchos de esos cascos todavía, esas casitas de los puesteros, son los puestos de los guardaparques. Y en este caso, el que está atrás de Sebel, se hizo una villa, Damián. No solo que ocuparon esa vivienda, ese puesto, sino que empezaron a ser todas prefabricadas y hay una villa. Pero, a ver, la policía los ve, ¿eh? Y nadie denunció, nadie hace nada, nadie. Lo mismo que hay al costado, ni bien pasás 50 metros de la estación de Pereyra, de la estación de trenes. Cuando te metes, hay unos tipos que están con la villa. A la mañana temprano están con la música todo lo que da, borrachos. Que amanecen, claro, nosotros nos vamos el domingo, los tipos amanecen borrachos el sábado, tienen ahí. Hicieron una especie de mini villa, ¿sabés que estuvo una familia? Entonces, nadie los ve, nadie los saca de ahí. Nadie lo sabe. Ahora vos te metés por ahí para no sé, te metés fuera de horario, nos decían a nosotros en pandemia, chicos, no pueden andar por acá. ¿Me estás cargando? Estamos al aire libre en un parque que es enorme y esta gente que la tenés acá no la sacás y a nosotros no querés sacar. No, aparte un villería, una mura y ahí. Bueno, y acá atrás de Sebel no sabes lo que es una mura, pues no va nadie. Pero alguien sé que tira la basura, entonces la verdad que es una mugre terrible. Tendríamos que hacer algo. Yo en su momento tenía ganas de hacer una asociación civil para proteger el parque. Porque uno de los problemas que tiene el Parque Pereyra es que está como algo de la provincia, que no me acuerdo, como espacio verde, una cosa así, y no está dentro de parques nacionales. Por ese motivo siguen usurpando las tierras, escucharon bien lo que estoy diciendo, usurpando las tierras en consentimiento y en convivencia con el Estado, con los gobernadores, porque siguen haciendo countries y no se pueden hacer countries. Es lo mismo que vayas al Parque Iguazú y quieras hacer un country. O que vayas al Perito Moreno y dices, che, yo me quiero poner la casa acá. No podés, flaco. No se puede. Bueno, acá se puede. Acá Musi, que tiene un gran poder, está haciendo eso. Usurpan las tierras del Parque Pereyra Iraola, que es un parque nacional, que no se puede porque la familia Pereyra Iraola en su momento, bueno, lo iba a donar. Entonces ahí es donde Perón se aprovecha, le confisca todas las... No les confisca, perdón. Le usurpa... ¿cómo se llama cuando lo toma el Estado a mí? Bueno, se los quita, ¿sí? Y lo pone como bien público, una cosa así, y figura como... O sea, mismo Perón puso que no se pueden... O sea, es un parque, ¿no? Se apropió de todo eso, pero tiene un nombre legal, no me acuerdo cuál es. Expropió. Expropió todo eso a los Pereyra Iraola y... lo puso como y empezaron a robarle tierra, a meter barrios. El primero fue el barrio San Juan, que ahí tengo unos amigos viviendo, pero fueron las primeras quintas, era un barrio de casa quinta. Después empezaron a hacer, a lotear, pum, con el en la mirada para otro lado del intendente. Así que bueno, así está. Y ahí cada vez se está haciendo villa, no solo country, sino villas. Pero bueno, gente, a ver, vamos a unos temas de a mí. Al regreso continuamos con más Mañanas Diferentes. We'll be right back. las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Buen día, chicos. Buenos días para todos. Cristian de Solano. Dejo mi pedido para la tercera hora del programa. Robin Tickle, Fit Farrell Williams, Bloodlines. Marito, buen día, papá. ¿Cómo estás? Feliz día del locutor. Que tengas un buen día, amigo. Acá tenemos unos mensajitos que dice: buen día, Radio Vox, mañanas diferentes. Por favor, ¿pasarían el tema de Rihanna, Love on the Brain. Que le agradezco a Damián que me dio el nombre de este tema en otro programa. Gracias, Damián, y gracias por la música. Qué grande, Damián. Hola, Radio Box, soy Andrea Ituzaingó. Feliz día al locutor. Muchas gracias. Saludos. No. Ah, no, no, no. Estamos chusmeando por la ventana. Dice, bueno, Radio Box, feliz día al locutor. Muchas gracias, Andrea. Es del Fans Club Bella Lágrima, de Cristian Castro. Bueno, gracias al Fans Club, al Fan Club, nos han saludado ya. Así que gracias, André, gracias, muchas gracias. Bueno, gente, tenemos que seguir con la música. ¿Dije que les iba a decir algo o no? ¿Les prometí algo? No, nada. Entonces sigamos con la música, porque estamos atrasadísimos. A ver si ya podemos empezar con el tema de los pedidos. Gente, sigamos con más música. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Eduardo dice, compensaste con la música. Excelente selección. Gracias. El viernes capaz que hacemos una sección bichi, ¿eh? Programa especial dedicado todo con música para bichis. Así que bueno. Bueno, gente, a ver. Vamos a... Nada, ¿qué tenemos? No, nada. También estamos muy atrasados. ¿Qué hacemos? Empezamos con los pedidos y dejamos suspendido todo lo demás. Porque no llegamos. Dos más y empezamos con los pedidos. Dale, vamos a dos temitas más y empezamos con los pedidos de ustedes. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, vamos a darle comienzo al momento de los pedidos, a la hora de los pedidos. Y empezamos con el pedido de Pablo. Perrucho Conde, Cotorra Criolla.

Bueno, gente, así pasaba el pedido de Vanina. Ahora vamos al pedido de Christian, Robin Tyke and Pharrell Williams, Blue Red Lines. Everybody get up. Bueno, gente, así fue pasando el tema de Christian. Qué lindo tema. ¿Cómo me gusta Pharrell Williams? El tema original es de él. Bueno, gente, vamos al último pedido del día y nos tenemos que ir volando. Mari de Quilmes nos pide un tema de Rihanna, Love on the Brian. And try to buy your pretty heart with a price to have. won't you stop loving me? Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh, and babe, I'm fist fighting with fire just to get close to you. Can we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Just to get close to you, could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, gente, así pasó el último pedido. Hemos concluido nuestro programa. Hemos finalizado nuestro primer día de la semana, este lunes 3 de julio, dándole comienzo. ¿Quién fue el que dijo que comenzaba también el día de la dulzura, la semana de la dulzura? Vanina. Vanina, muy bien. Es verdad, comenzó el día de la dulzura. No sé por qué antes lo tenía en cuenta, ahora no. Del primero al 7, ¿no? Bien, gente, a disfrutar. Comenzó la semana, vamos bien arriba. Éxitos para todos en esta semana que comienza julio. Ya se vienen las vacaciones de los chicos, un loquero en todos lados, así que bueno, a disfrutar lo que podamos. Que disfrutamos con los chicos, también nos reímos mucho. Bueno, gente, nada más que decir. Será hasta el día de mañana para hacer esto que llamamos Mañanas Diferentes. Gracias, Damián. Nos vemos mañana. Chau, chau. I'm trying. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.